abrigo la esperanza de salvación. Jesús me ha dado gozo, también amor. Jesús cambió mi vida, me siento muy feliz. Llenó mi corazón de su gloria sin par. Llenó mi corazón de su gloria sin par. Jesús me perdonó, mis pecados borró. El único que pudo mi alma redimir. El único que pudo mi alma redimir. Jesús mi Salvador vino a morir por este mundo cruel, sufrió mi rey. No tengo que temer, ya él me libertó. Con su muerte en la cruz me libertó del mal. Con su muerte en la cruz, con su muerte en la cruz me libertó del mal. Jesús me perdonó, mis pecados borró, el único que pudo mi alma redimir. El único que pudo mi alma redimir. Si es la voz de mi Señor, pues Él quiere ayudar al pecador. No quieres aceptar la dádiva de amor. No desprecies su voz, no desprecies su voz que dice ven a mí. No desprecies su voz, no desprecies su voz que dice ven a mí. Jesús me perdonó, mis pecados borró, el único que pudo mi alma redimir. El único que pudo mi alma redimir.